amando cada día más. Y es que amor es como el nuestro, nunca, nunca, nunca morirán. Porque amor es como el nuestro, siempre, siempre. Oh.